Bueno, va todo muy bien, ultimando los detalles. La verdad, con mucha ansiedad para que comience, que acompañe el clima, que venga toda la gente con la familia, los chicos, a disfrutar de estos 3 días a puro rock azuleño y también regional. Bueno, así que contentos y esperando que empiecen a tirar los primeros acordes los muchachos. La idea es priorizar cada vez más al artista azuleño, como lo dijimos ayer en la conferencia de prensa, a las bandas jóvenes que vienen laburando durante todo el año también. Creo que el Azul Rock es un premio a aquellas bandas que vienen trabajando, que se esfuerzan por crear nuevos discos, nuevas letras. Eso creo que es lo que más nos interesa, ¿no? Que una banda que durante todo el año viene trabajando, después corone el cierre de año en el Azul Rock, nos parece lo más justo. Así que en esa línea es la que vamos a trabajar de acá durante estos 4 años en toda la gestión, es potenciar a aquellas bandas que van surgiendo durante el año y también a los músicos reconocidos, ¿no? Bueno, va a cerrar el Turco, Quique. El Turco presentó un disco muy importante durante este año que también creo que se merece, bueno, más allá de su trayectoria y su capacidad como artista, creo que el último disco del Turco también lo presente acá en el Azul Rock es algo muy importante.